Hola, buenas tardes y bienvenidos al programa en el cual trataremos hoy el tema sobre señales que nos indican cómo saber si su hijo toma drogas y poder diferenciar entre las distintas drogas. Bien, primero, antes de todo, recordaremos que hay que procurar mantener una comunicación directa y sincera con el adolescente una vez que éste haya reconocido que tiene un problema con las drogas. Pues bien, en el consumo de distintas drogas podemos observar señales. Por ejemplo, ¿has notado que tu hijo huele a humo en la ropa, en el pelo, en el aliento, le huelen las manos? Pues bien, ahora les vamos a indicar una serie de señales en las cuales van a poder saber si consumen una droga o otra. Por ejemplo, ¿qué señales nos indican que está consumiendo tabaco? Pues, por ejemplo, el olor a humo en la ropa, ¿vale? Huele también el pelo y el aliento. También huelen sobre todo las manos de coger el cigarro. Los dientes amarillos, que también tose mucho. Y sobre todo que tiene dificultad para respirar. Todo esto conlleva a un mal rendimiento, sobre todo relacionado con el deporte. Otro ejemplo son los estimulantes. Pues bueno, señales, pues a ver. Sobre todo insomnio, ¿vale? Y sudores también. Mucha sequedad en la boca, sobre todo en los labios. También muy mal aliento. También pérdida de peso. Muchas alucinaciones, muchos temblores, como si tuviese frío. Y mucha que está muy excitado. Esos son señales que conllevan a que toma estimulantes. Ahora vamos a pasar a una droga muy común, que es la marihuana. Pues la marihuana, los cambios de humor es fundamental para saber si está tomando esta droga. Sobre todo, lo más importante es que esta droga lo que causa es que conlleva al adolescente o a la persona que consuma marihuana a reaccionar muy lentamente. Es decir, los reflejos son muy lentos. Tarda mucho en... No es como una persona normal que capta las cosas a la primera, sino que le cuesta mucho captar cada pregunta o cada respuesta, cómo formularla. Sobre todo también mucho cansancio, muchísimo, e incremento en el pulso sobre todo. La cocaína, pues bueno, al igual que los estimulantes, también que está muy excitado, mucha euforia y que tiene tendencia a hablar muchísimo y súper rápido, o sea, habla muy deprisa. También mucha ansiedad y pupilas dilatadas como los estimulantes y muchas paranoias y alucinaciones como en los estimulantes. Son semejantes, pero no es lo mismo. Por ejemplo, otro más, pastillas tranquilizantes o antidepresivos. Pues bueno, mucha somnolencia, cansancio sobre todo, confusión también y incoherencia al hablar, ¿vale? Que le cuesta, que no sabe ni siquiera lo que dice y también muchos temblores. En el caso del alcohol, pues también incoherencia al hablar, muchos vómitos o náuseas, mala coordinación, ¿vale? Y mucha depresión. O sea, las personas que sufren depresión tienen tendencia a recaer en este tipo de droga. Y por último, los inhalantes. Los inhalantes también padece que tiene dificultad para hablar de forma coherente, para realizar respuestas, no coordina bien y no puede realizarlas correctamente. Náuseas, sobre todo, también vómitos y la respiración, pero muy lenta. También existen algunos cambios de comportamiento o hábitos que nos pueden servir como pista. No obstante, es importante observar y ver en el adolescente una o más de estas señales. Que bueno, no significa que su hijo sea consumidor de drogas. A veces la propia adolescencia o otro tipo de problema que no tiene nada que ver con el de las drogas pueden ser la causa de un cambio de comportamiento o una actitud específica. Pero por otra parte, si crees que tienes algún motivo para estar preocupada o preocupado, y si durante un tiempo notas alguno de estos cambios que vamos a nombrar ahora, de personalidad, de apariencia o de comportamiento, es conveniente que hables con el adolescente en primer lugar y después que busques ayuda profesional. Lo más importante de todo esto es hablar con el adolescente y que reconozca el problema. A partir de que el adolescente reconozca el problema, ya sea con las drogas o que ha cambiado su forma de personalidad o de apariencia o comportamiento por problemas externos, a raíz de ahí ya se busca una ayuda profesional. Bueno, vamos a nombrar los distintos cambios. Bueno, cambios de comportamiento en el hogar relacionados con consumo de droga. Bueno, pues pérdida de interés en actividades familiares, es decir, ya sean comidas o salidas, etc. También falta de respeto hacia las reglas familiares. Aumento o pérdida notable en el apetito, que quiere comer muchísimo o que no quiere comer absolutamente nada. También falta de cumplimiento con las responsabilidades y tareas. Falta de cumplimiento con la hora acordada para llegar a casa. Que desaparezcan cosas de valor o dinero de casa. Que cuando vaya a salir fuera no quiera decirte a dónde va. Empezar a mentir sobre qué hace, con quién, dónde. Que te pongan muchísimas excusas constantemente con un mal comportamiento y un mal lenguaje. Que se pase encerrado toda la tarde en su habitación. Es decir, que pase muchísimo más tiempo de lo que pasaba habitualmente en el cuarto encerrado y que tenga objetos raros en su habitación como papel de fumar o pipas o discos de cristal, bolsitas de plástico, etc. Pasamos al segundo cambio, a los cambios de personalidad. Por ejemplo, signos de depresión, es decir, que no quiere salir, que empiece a insultar a los miembros de la familia, que parezca muy enfadado o confundido, que parece huir del ámbito familiar y de la gente a la que quiere, que sufre paranoias o cambios muy bruscos y extremos en su estado de ánimo, es decir, que esté o muy bien o muy mal, no haya un término medio, que parezca preocupado, argumentativo y negativo, o que parece demasiado cansado o hiperactivo, que sea excesivamente rebelde, que no parece tan feliz como antes, que no hable absolutamente de sus problemas personales, que engañe, que roba, que mienta y que cambie de amigos, pero radicalmente. Ahora pasamos a los cambios en su aspecto físico. Bueno, pues que huele alcohol o marihuana, que pierde o gana mucho peso de repente, que no se lava, es decir, que no le importe nada su aspecto físico y lo tenga despreocupado. Y que no duerma ni que come mucho, entonces dará un aspecto de cansado, ese también es un cambio. Y luego que le falte energía, que es lógico al no comer ni al descansar bien. Y por último, pues actividades sociales. Pues que empiece a fugarse del colegio, que pierda interés en las actividades y que empiece a sacar malas notas, que se duerma en clase, que pierda concentración, que no realice las tareas, que cuestione la autoridad de sus profesores y les conteste, que pierde interés en actividades deportivas y otros hobbies, que le cuesta concentrarse, que abandona viejas amistades y hace amigos que no conoce la familia. Pues todo eso son cambios que existen. Lo dicho, es conveniente que hables con adolescente y que a raíz de que el adolescente, vuelvo a reiterar, acepte que tiene un problema, entonces ya se busque ayuda profesional. Esto es todo por hoy y esperamos en el próximo programa con dos noticias en las cuales habla de las drogas en la actualidad. Muchas gracias, os esperamos.